¿Cómo están, cabrones? Conmocionados por las noticias del mundo. ¿De qué la va el planeta? Si la va de lo que traen las noticias, ¡ah, mierda! Empecemos a buscar un poco de sombrita en el infierno, ¿verdad? Después de ver la cara de babosos de los presidentes europeos y latinoamericanos cuando la reina del carnaval les mostró el culo con un cartel que decía... ¿Qué decía? Era de Greenpeace diciendo no a las papeleras en el río Uruguay. Yo pensé, chale, lo que fue de un culo. Bueno, hay que decir que no era cualquier culo, era un lindo culo. Y que a lo mejor ese culo en primer plano con todos los presidentes de fondo era una buena metáfora de hacia dónde vamos. Lo que noté es que la gente de seguridad es mucho más gentil para quitar del medio una mujer hermosa con un cartel ecologista que, por ejemplo, a los campesinos coreanos protestando por los subsidios. Ahora, qué chingón que Greenpeace quiera salvar ballenas e impedir la tala indiscriminada. Imagínense si fuera una agrupación extremista que busca eliminar a los altos mandatarios del mundo. O sea, yo, presidente, me hubiera inquietado. Carajo, si en lugar de ser una reina del carnaval era una de esas personas que gustan de atarse explosivos. Bueno, la cosa hubiera terminado como el culo, realmente. Es verdad, no elegí el mejor término. Ustedes disculpen. Y mientras las elecciones y represiones en México, la definición en Perú, las frases de Chávez, los abrigos de Evo, los narcos en Brasil a los tiros y masacrando, los desmadres en Palestina, los muertos en Irak, el programa nuclear iraní y los disimulos de Bush respecto al espionaje hacen más ruido que la Fórmula 1 y todos los acontecimientos deportivos juntos, el mundo genera noticias extrañas. Y no hablo del presidente argentino sonriendo ante el cartel de Greenpeace cuando la misma empresa británica le había colocado una solicitada en un diario diciendo que también mire cómo contaminan en su propia frontera antes de hacerse el pingüino ecologista. No hablo de hablo de cosas como estas, por ejemplo. Shanghái tendrá un zoológico humano. 4 australianos vivirán durante 2 semanas en julio en una jaula de vidrio emplazada en una tienda por departamentos del centro de la ciudad. El público podrá observar a los australianos cuando duermen, cuando comen y cuando se bañan. En realidad la situación no es del todo equitativa, ya que los visitantes deberían ser animales, ¿verdad? Una pareja de gorilas, por ejemplo, y comprar galletitas de humanitos mientras comentan frente a la jaula. ¡Ay, qué feos son, ¿verdad? ¿Cuál será su gracia para que dominen el mundo? ¡Ay, no seas bruta!, le diría él. Aquí lo dice, única especie que mata. No solo para comer, sino también por poder, por envidia, porque le da la gana y por pendejos. No son especie en extinción, y el humano macho se diferencia del hambre por el uso del control remoto de la TV y su afición por los deportes televisados. Mientras que la hembra es la que observa su comportamiento mientras piensa, ah, debería haber elegido mejor, porque nunca escucho a mi madre cuando me dice las cosas. Damas y caballeros y demás participantes de este zoológico decadente, bienvenidos al caos total. Última noticia del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber No más, caballeros y animalitos de zoológico, sean ustedes muy bienvenidos a la 191ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta ilegalidad! ¡Dale! ¡No! ¡Una parte nuestra ya es legal, cabrón! ¿Qué dices? ¡Carajo! ¡Escondan la mota, las putas, los hongos, los pandas, los filetes de delfín! No. ¡Quemen los videos de orgía en la Casa de Gobierno! ¡No, güey! ¡Una parte nuestra! ¡Tapen no, todo! No tiene que ver... nosotros seguimos casi como que siempre, ¿eh? Ay, ya tenemos me parecía. Muy buenos amigos. ¿Qué es eso? Frecuencia Cero. Frecuencia Cero es una de la las rompe. Radios que la rompe y que está justamente a partir de este momento legal. No quiere decir... ¿Antes era ilegal? No, cabrón, ¿cómo se le ocurre? Antes era en un extenso periodo burocrático de casi legal. Ah, póngale. Claro, y a partir de... Pero no estábamos saliendo por una radio ilegal. Para todos aquellos que dicen, a mí me vale madre, yo frecuencia, yo estoy escuchando esto desde Euskadi, a nosotros no. Formamos parte de Frecuencia Cero y son es gente a la que queremos mucho y sabemos los huevos que puso para llegar a este momento. Cabrón, que es gente nueva. Que están felices. Ahora, lo chingón de todo el asunto es que celebrando que ahora son legales, en la red están todos unos pedotes, un desmadre, vomitas sobre la consola. Pero bueno, sí que sí, así se hace. Bueno, amigos, un abrazo para Javi, para el Micos, Javi también, para Hernando, y sí, para toda la gente de Frecuencia Cero a partir de ahora, Frecuencia Legal, por supuesto. Sí que no sí. Han cambiado el nombre, ni han cambiado la onda, ni han cambiado una mierda. Y la sigue rompiendo. La cuestión es que ya la faja de clausura no es una amenaza permanente. Señores y señores, tenemos que presentar también a otras gentes que se suman a través a partir del día de hoy a las retransmisiones, ¿no? FM Urban de Córdoba, Argentina, Río Cuarto, más precisamente. También Paren con el Fernet. Sí, Fernet, sí, muy bien. Euskadi Digital. Paren con el Fernet también. No, y les habrá llegado, vaya uno a saber dónde sacan esas cosas. Para todo el País Vasco, para todo el mundo, Euskadi Digital, un abrazo para Rafa Martínez y muy agradecidos por toda Euskadi la... Digital. Vaya uno a saber qué cosa. Euskadi Digital y también empezamos en el día de hoy en Access Radio, Así que sí, de México. En realidad de México, digo, para todos aquellos mexicanos que están diciendo, puta madre, todos Televisa, todos Teleazteca, todos son macro mierdas que tienen todo el control sobre los medios de comunicación, escuchen Access Radio y ya saben, entran a Canal Trans, van a encontrar el link ahí, escuchen sobre todo los sábados los apuntes de Caguamán, que son unos cabrones bien ojetes, son putos, pero son, sí, pero tienen al Caguapato que es a toda madre, sí que sí. Y que bueno, nada, un programa que si les gusta este programa escuchen ese que está como mejor, sí. Así que un abrazo para toda la gente que nos ha dado la bienvenida ahí a los apuntes de Caguamán, Access Radio, de la cual formamos sigamos parte. Agradeciendo, de está chido. Sigamos agradeciendo. En el día de hoy ya... Ay, la campanita de Access Radio. Claro. No eres tú, campanita. No, un beso tronado para la campanita de Access Radio y no para ti, que te aborrecemos, desgraciada. Y podríamos seguir todo el programa agradeciendo cosas, ¿no? Porque la felicidad toca nuestras puertas y en estos momentos... sí, es como que es toda una mamada esto. Ah, que tenemos que presentar a todos los que hacen en caso de que el mundo se desintegre. Oh. Chido. El Capitán Vinilo, la Muda y el... Es que, güey, se nos fue el tiempo. ¿Qué quieres? La gente ya se ha ido. Sí que sí. Cabrón, hijo de la chingada. Capitán, todo legal. Sí, capitán, todo legal, sí, ¿eh? Todo legal, dice. Bueno, en parte, claro, sí. No oculte cosas, por favor. Señoras y señores, con ustedes la productora de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, todo legal. Todo legal, todo legal. Tú vain, tú vain. Bueno. Perfecto. Todo declarado. Todo declarado. Eso está muy bien. Sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los Nico. Sí que sí, Nico. Todo legal. Todo legal. No, bueno, la sinceridad a ti, Mico, te va... Vamos al aire, te va al aire matando. Siempre es todo legal. Al aire todo siempre es legal. Recuerda eso, cabrón. Desde los confines de nuestros sentidos toma fuerza la ola que estalla contra el muro de la mediocridad, la pereza y la falta de brillo. Estamos rodeados de intrascendencias en un océano de gris pasado, presente y futuro, con algunos náufragos que nos redimen. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Debemos agradecer también el día de... No, ya está. Agradezca. Muchas gracias. Luego es tarde para agradecer. Luego es tarde. Sí. Cuando uno se va al cielo de los perros... Póngale, sé que sí. Es tarde. Es demasiado tarde para agradecimientos. Siempre es tarde para agradecimientos, para lágrimas, sí. Para todo. Por lo tanto, llegando tarde, vamos a irnos con Sergio Juárez Contreras de Ciudad Obregón, Sonora, México. Hola, Sergio. Que dice, quiero que le chinguen la madre al Sky, que van a dar la mitad del mundial en exclusiva. Y nosotros, que no tenemos para pagar esa tele de paga, dice que apenas nos alcanza para el cable. Y menta madres a los chilangos. Y hablando de chilangos, aquí salgo con el gemelo perdido de Cuauhtémoc Blanco, porque ha enviado una foto arriba a los Yankees y el América. Cabrón, cuando la gente que se queja de que no puede ver el mundial, sí, porque no tiene lana, se dé cuenta de alguna vez que los mundiales de fútbol últimamente y todo evento deportivo de ese tamaño se ha tornado en una cuestión totalmente para una élite terrateniente, sí, opulente, sí, que tiene bien dinero, presa, dejará de prestar atención, fijo, e irá a ver justamente el deporte que está ocurriendo quizás debajo de la puerta de su casa, debajo, póngale, de su casa, debajo, sí, de su, sí, edificio, debajo de sus lugares, y para ese no hay que pagar. A lo mejor debemos de ser un poco menos onanistas y empezar a practicar las cosas que tanto queremos ver. hacer a través de una prepaga. Igualmente, lógicamente, uno quiere ver el mundial. Pero te van a dar la mitad del mundial. Peor es que tenés la mitad del mundial todos los partidos. Por ejemplo, todos los primeros tiempos. Póngale. Y tú jamás te enteras. Te caga. Y eso se les va a ocurrir en algún momento. Porque tú que dices, me vi el primer tiempo de la final y yo no me voy a saber luego cómo termina todo esto. Y entonces vamos y pagamos. A no pagar por nada, cabrones. Y si no nos quieren dar, bueno, que no nos den, nosotros podemos prescindir nosotros perfectamente por culo. Del mundial. ¿Ya empezó el mundial de fútbol? Sí. Ya empezó el mundial. Sí, ya empezó. Yo ya en el TV que ya empezó. Es que no se informa. No sé, hay un pinche huevón. Sí. No sé. Que tiene un programa que no sé quién es. Pero no importa, pero usted no se puede informar sí a través de un canal que poco tiene que ver con el... O sea, si quieres... Es que había eso y todo el tiempo estaban hablando del mundial. Oye, cabrón, ¿cómo va el mundial de fútbol? En MTV dicen que ganaron los Power Rangers. Bueno, es que estoy esperando que pases un puto video y no lo pasan. Bueno, siga esperando, cabrón, eso. Ah, volver viejo ahí. Miguel Chirango Power dice, la ciudad de la tránsito del Mon México. Yo me quiero quejar del pinche tránsito vehicular de la Ciudad de México. Ustedes, mis queridos desconectados, me podrán decir qué pinche caso tiene hacer carros más veloces y con más tecnología si la velocidad de la carretera del siglo XXI, eso tiene mucho sentido, para que se maten los europeos. En realidad los carros, básicamente, el diseño de vanguardia está en Europa. Sé. Y en Europa sí hay carreteras para que los fines de semana se hagan mierda contra los terrapelenes con una Lamborghini Contact. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Bienvenidos a Aromas y Sabores del Perú. Hoy, anticucho de corazón a la criolla. Mi nombre es Hugo Centoya y estoy junto a mi vaca Margarita. Acércate, Margarita. Esto me dolerá más a ti que a mí. Estamos preparando para 4 personas los siguientes ingredientes para hacer un anticucho de corazón a la criolla. Un corazón de vaca. 2 cucharadas de sal. 3 cuartos de cucharada de pimienta. Media cucharada de comino molido. Y media cucharada de ajo recién molido. 3 cuartos de taza de un buen vinagre rojo como el que tenemos aquí. Vamos a la preparación. Partir el corazón de la vaca por la mitad y retirar todos los nervios y grasa. Lavar y limpiar la sangre. Remojar en agua fresca con sal durante 1 hora. Cortar la carne en tiras y posteriormente en filetes pequeños de 3 centímetros por lado por 0.5 centímetro de grosor. Es preferible que los trozos sean pequeños para poder comerlos con facilidad. Colocar el corazón en un recipiente con 2 cucharadas de sal, 3 cuartos de cucharada de pimienta, media cucharada de comino molido y 1 cucharada y media de ajo recién molido y 3 cuartos de taza de vinagre rojo. Mezclamos bien y tapamos durante 2 horas. Luego de ese pequeño proceso, ensartar los trozos de corazón en el palillo de caña para anticuchos. Colocarlos en la parrilla y cocinarlos a temperatura alta. 1 o 2 minutos cubrir con salsa de ají. Mientras están cocinando, los anticuchos se sirven acompañados con choclos serranos y papas ancochadas pasadas por la parrilla para que absorban el sabor de las brasas. Acompáñelo bien con el ají de huacatay. Provecho para todos. Disfruten del platillo anticucho de corazón a la criolla. Hola, tripulantes y desintegrados, varios saludos desde Córdoba capital. Aquí los saluda Warcelo. Hola, Warcelo. Me sumo a lo que dijo Egle de Corrientes, Argentina. Quiero súmese, mandar... súmese. Se suman a Egle. ¿A qué? Ni saben lo que dijo Egle, pero se le suman a Egle. Sí, ahí está. Se está esporando Egle. Dice de Corrientes, quiero mandar a la chingada a todos los comercios que aquí en la Argentina, si les compras un plasma o alguno bien costoso, si Argentina gana el mundial, te regalan otro igual. O dejás de pagar, dice. Ojalá Argentina gane y así se tengan que bajar los pantalones esos pinche mala onda, dice. Bueno, está muy bien esas promociones. Sí, hay promociones, por ejemplo, de Angola. En Angola te dan 4.000 hectáreas si Angola gana el mundial. En Brasil, absolutamente nada. Por el momento. Esas promociones, no. No hay promociones de Brasil. No, si Brasil gana el mundial, esto es. Paga más. Se paga más. Obi Juan Cannabis, el viejo recordado Obi Juan Cannabis. Desde Washington DC ha cambiado su locación porque Obi-Wan Cannabis lo hemos tenido por todas partes de México hasta que emigró buscando el doctorado. Y hoy es Master of the Universe, dice y llegó al Washington DC, donde llegan los Master, ¿verdad? Dice, bueno, terminé mi maestría en Monterrey y ahora acabo de terminar otra aquí en Georgetown. Y uno se puede pasar la vida. Es el más master. Se puede pasar la vida haciendo maestrías, ¿no? Sí que sé. ¿Y cuándo consigue empleo? ¿O es así? Uno no, va haciendo... es la vida. Ah, sí. Bien. Dice, ya casi no toco a Lauren ni Les Paul y ahora me dio por comprarme unas tornesas, dice, y un centenar de discos de música electrónica. Bueno, esto es... Eso es porque es máster. Sí, lo que deducimos de todo esto es que está muy mal estudiar. Sé que sí. O sea, si tú no eras máster de una mierda y en Monterrey tocabas una Les Paul y andabas aficionado al rock and roll, te me mudas al gabacho, te estudias 5 máster y terminas con músico electrónico, tu chumbotarate por ahí, realmente sí, hoy sí, Juan sí, Cannabis... Sí. El estudio hace mal. Sí, es como la parábola del hijo pródigo, igual hoy Juan Cannabis, y estamos felices de volver a tenerlo por aquí, espero no te pierdas. Lo de la musicalización de las ciudades, dice el Adolfo desde Tucumán. Me trajo una anécdota. A ver. Porque le traen anécdotas cosas al Adolfo. Dice, en los años 40... Hola, te traigo una anécdota. Te traigo una anécdota, Adolfo. En los años 40 y 50... Sí. Es extraño porque el Adolfo tiene anécdotas que él no vivió. De épocas que él no... Pero es su abuelo, el del cine. Es su abuelo, el que persigue coreanas y les intenta tocar las nalgas. Dice, en los años 40 o 50, en la plaza principal de Alberdi, ese pequeño poblado tucumano, había parlantes, altavoces, y ahí ponían musiquita, o sea, una chacarerita al mediodía, una zambita a la oración, chingón, el Adolfo musicalizando. Luego, Alberdi creció hasta transformarse en una mega metrópoli, justamente, tratándose de los altavoces, hubo gente que dijo, ¿por qué música en la plaza y yo no tengo música en mi casa? Y al carajo los altavoces. Se vienen para casa. Y ahora contrataron un güey que silba, ¿no? Que es mucho más económico, ya madreado como a varios, y es mucho más económico para la municipalidad. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Escaramancia. Dice desde Miami este cabrón en un mensaje hiper nerd para todos aquellos micos que estén escuchando en estos momentos y tengan problemas con su tamaño... No, con su tamaño de email. Ah. Sí, dice, comparto la queja del desintegrado que dice que tiene solo 2 megabytes de estoraje. Qué lindo que es verlos compartir. Mire, uno tiene estoraje y no se da cuenta que lo tiene, eso es lo malo. Vivo hace mucho tiempo en Miami, la Florida, y con algunos artilugios a los cuales contamos por aquí los trabajadores con redes y computadoras, se puede subir el espacio de 25 megabytes la primera semana a 250 megabytes después de 20 días aproximadamente. Muy bien, impresionante. Pero porque esto es impresionante. Sí. ¿Y cómo calificaría? Jamás creí que me iba a escuchar una cosa así. Señor Lagartija, sí. ¿Cómo calificaría esto? Impresionante. Esto es fantástico. Es fantástico. Tú apareces humildemente con 25 megabytes y en 20 días te podemos asegurar que llegarás a tener 250 megabytes de la mano de Escaramancia en Miami. Sí. Dice, ¿por qué no hay spam de esto? Es raro. Sí. Porque los spam agrandan cualquier cosa y se ve que en este caso es una fórmula secreta que tú conocerás a través de, en caso de que el mundo se desintegre, y de los verdaderos piratas de redes que andan dando vueltas. ¿No será ahí como esos pinches trabajos que hacen para vender ollas y sartenes? Y... No way. Ajá, no way. Bueno. Dice, la fórmula está en ir a las opciones de usuario de Hotmail. Ajá. Solicitar el cierre de la cuenta definitivo. Quiero cerrar esta mierda. Pero como la quiera, ¿definitivo o temporal? Definitivo. Perfecto, pero no se asusten, el proceso se demora. Bueno, le va a tardar más o menos de 20 a 30 años. ¡No, me asusto! No se asuste. Dice, el proceso se demora, así que después de elegir cerrar la cuenta, cerrar todo y entrar de nuevo. Cierro todo. Sí. Ok. ¿Y ahora? ¿Usted no estuvo aquí hace unos segundos? ¡Sí! No tiene que decir que... Tiene que decir, no, güey. Soy otro nuevo. ¿Usted no estuvo aquí hace unos segundos? No, güey. Ah, perdón. Soy otro nuevo. Lo confundí. ¿Qué pasa con mi cuenta? Con su cuenta, bueno, no sé. El servidor va a solicitar... Yo soy su servidor. ¿Qué? Algo de su servidor en este caso. El servidor va a solicitar toda la información del usuario nuevo. ¿Puede limpiar los pies? Otro dice, así que allí vamos a cambiar el país de origen. País de origen. Sí. No, sí, sí que es. País de origen. Estados Unidos. Ah, pero usted ya estaba aquí. Se parece al güey que estuvo antes que decía Estados Unidos. Debe cambiar su país de origen. Ah, yo ya estaba en Estados Unidos. Sí, ah. País de origen. Bosnia Herzegovina. Ah, ex Yugoslavia. Sí. Bien. Bueno, y luego de eso vamos a poner Estados Unidos. Ah, pues no, no hay elección. Así, así es el gabacho, güey. Sí. Pon otro país y Estados Unidos. Y si estabas en Estados Unidos, qué mamada. Bueno, no, sabía que no estaba. No estaba en Estados Unidos. Vuelva a entrar, señor. Sí. ¿Qué tal? País de origen. Hola. País de origen. Estados Unidos de Norteamérica. Ya le dije que no, cabrón. Usted venía con otro país de origen. Ah, bueno. Sí. Ah, usted cerró la cuenta que tenía de otro país de origen. Sí. Y entonces ahora llega, por favor, país de origen. Estados Unidos de Norteamérica. ¡Oh! ¡Viva la patria! God bless you in the águila calva. Bueno, cuando termines, que diga adiós. Te darás cuenta que tienes 25 megabytes. Ah. Una mamada para tanto circo, ¿verdad? Bueno, pero en 20 días tendrás 250 megabytes. ¡Ah! Todo por poner United States of America. Allí le va. Son los beneficios. Cualquier los cosita, beneficios. Pregúntenme a mí, dice su servidor. Escaramancia, un técnico y New World Church contra el sistema. ¡Ah! El zip code pueden poner 33135 bytes. Lo importante es siempre responder Estados Unidos de Norteamérica. Sea la pregunta que sea. Claro, güey. No se han dado cuenta. Novia. Usted, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, qué patriota, hijo de la chingada! Oye, ¿quieres ir al antro que te invité la semana pasada? No sé, no es Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, este güey es la neta, cabrones! No dejen de invitarlo a todas sus fiestas. ¡Soy un ganador! Sí, gracias, Escaramancia, porque sí algunos sí tendrán en cuenta. Dice, el zip code es 33135. No sé qué quiere decir eso, pero anoten ese número. Es importante, sí. Jueguen lo que puede salir en la lotería de la Florida a hacerse millonarios. ¡Hola! Soy Aaron del Cine España. ¡Ah, hola, Aaron! No, no, Aaron de Asir España, no. ¿Aaron de dónde? De Estados Unidos de Norteamérica. Te has hecho quedar a 148.000 megabytes de no sé qué mamada. Bueno, reportándose para comunicarles algo, dice Aaron, desde el monte a tomar por culo. Venga, realmente, Aaron, desde Asir España. Comuníquenos. Puse una página de descarga, pues, como no quiero para un servicio de hosting. En fin, dice, necesitan el emul si quieren descargar algo. No entiendo estas cosas. Está no muy nerd este programa. Está sí, con sí, científicos sí locos aquí dentro. ¿Cómo es? Él puso alguna mamada que la puso en el emule. El emul. Y entonces entran al emul y dicen. Se pueden descargar algo. Sí, programas de encaso. Miles ah, y millones de todo tipo de programas de encaso. La página es, atención, ahí les va: www.freewebs.com / Aaron. Aaron es con doble A, guión bajo D, Alcira, con Z de Zorra. Bien, entendido. Sí, sí, entonces entran clarísimo ahí. Sí, el Mico debía festejar o alguna mamada con todo esto. Yo creo no, que no. No es pero... un link, Mico, ¿verdad? No es un... no, está bien. Bueno. Pero tampoco es para ponerse mal. Sí, no te pongas mal, Mico. Ponte una sonrisa. Ahí está. Muy bien. Gracias, Aaron de Ciro España. Hola, mi detonauta de Ciro Espacio. Quiero creer que es el fista. Va a cantar Toquiño. Señor Lagartija, ¿es cierto lo que dice? Sí. Todo. Claro ¿eh? Que sí. Estados Unidos de Norteamérica. Señor Lagartija, ¿es cierto lo que tú dices? Bien que a Silvina le gusta que yo elija las golosinas cuando vamos al supermercado. Sí que sí. Porque conozco muy bien las mejores marcas y sabores. Pero lo malo de ir juntos es que tendría que llevar silla de playa, mate y termo para esperarla sentado frente al supermercado. Claro. Se demora mucho. Dice, sí, se demora mucho. Esas son las sabias palabras. Dice, para comprar que... Bueno, no sé por qué duda tanto las mujeres. ¿Que llevo esta leche o llevo esta leche? Claro, llevo esta es más económica, pero llevo será esta tan buena como esta. Ah, no, mire, aquí hay una nueva. Ah, mire qué bien. Esta la vi en una publicidad. Por sí lo tanto, debe ser buena. ¿Por qué las mujeres son tan indecisas para todo? Yo no diría para todo. No, para todo no. En un supermercado hay algunas que duran, que dudan, digo. Y otras que algunas duran. Que duran, como Silvina que se queda como a vivir sí, ahí. Sí, sí, sí. Dice, a veces en el pinche super, Silvina me saca de las casillas por llevar... Ah, lo introduce en las casillas. Sí. Veo que uno cuando llega al supermercado con alguna carga fuera del tiene supermercado... Tiene que dejar en las casillas, tiene sí que dejar en las casillas o su bolso sí o su ropa de mano. Póngale que puede introducir una moneda que luego se la devuelve. Claro, y ahí lo dejan a carga servicio sí a la mujer porque si no lo molesta. A veces lo saca. A veces lo saca, dice, me saca de las casillas por llevar una eternidad para elegir algo, por Dios, y ni hablar si vamos a un shopping, dice, si tenemos que ir a... porque ella cuida el dinero, sí que sí. A ella le cuesta ganar el dinero, mientras tú nada más sentarte en la taza de noche y hacer dinero, ella transpira su frente para ganarse cada centavo. Eres injusto con esa dama, carioca surfista. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola amigos, quiero que tomen en cuenta este mail. A ver, tomemos en caso cuenta. De cualquiera, se prende fuego la nave y hay que tomar en cuenta este mail. Sí, sí, sí. Hay una crisis. Son varias directivas las de hoy, o sea, tienes que decir Estados Unidos de Norteamérica y tomar en cuenta este mail. Sí. Sí. Ya son dos directivas. No se sé va si, complicando. No sé si estamos para dos directivas. No, ya, no. Dice, quiero que tomen en cuenta este mail, ya que siento que es muy importante por la ciudad en que vivo. Mi ciudad se llama Campeche, la ciudad del Muse. Sí que sí, cabrón. Y de tantos amigos por ahí, Campeche es la ciudad fea que queda cerca de Ciudad del Carmen, Campeche. Es la ciudad bella. Claro. Sí. Dice, y está al sur de la República Mexicana, claro que sí. Dice, pero creo que nadie sabe que existe. Aquí los desintegrados saben bien, tienen bien sí claro que, sí. que Campeche existe. Dice, solo cuando hay elecciones. Y lo más importante, que solo existen porque aquí sale el 70% del dinero que hacen, que mantiene a los holgazanes de este país, diputados, legisladores, presidentes municipales, gobernadores y presidentes. Miguel Ángel Chav de Campeche, Campeche, dice, estoy encabronado y un chinga su madre para todos los que gastan el dinero de todos los pobres que sí trabajan. Hay que tener en cuenta este mail. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo ya hemos recibido mensajes de Monterrey, que dice el 70% sí, sí. del dinero de México sale de aquí, de Guadalajara, que dice el 70% del dinero de México sale de aquí, del DF mexicano, que dice el 70%, de Veracruz con los petróleos, el 70%, y ahora de Campeche. Es que es verdad, lo que pasa es que roban tanto. Sí, claro, es que necesita, no es al 100%. Claro. Es un 1422% sí lo sé. Que genera México, igual así se lo roban. Increíble, ¿eh? Mi. ¿Su qué? Mi es así, el nickname es mi, bueno. Llevado una mínima expresión de nickname. Sí. Mi, de Rosario, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, buscaría al Flash de mi vida y le diría... Si supieras cuánto te esperé y cuánto te amo, fuiste tan egoísta que no le diste oportunidad al mundo a que conociera el verdadero amor, el nuestro. ¿Y tú cómo sabes? No sé, este es un mensaje enfermo. Sí. Este no es un programa enfermo. Pero de vez en cuando aparece alguna, en este caso, debe ser casualidad. Mi, estás enferma. Enferma. Este es el típico mensaje que nos dice que detrás de ti hay una personalidad enferma. Psicótica. Psicótica, paranoia. Y hasta quizás violenta en algún Póngale, momento se... llegaría a hacer cosas y así adictiva. Que, sí, adictiva. Por sobre sí, todas las cosas. Por sí. supuesto, y casi dependiente. Ya, eso. Mi, de Rosario, Argentina, no sé, me recuerda a películas como Átame o Misery. Ah, póngale. ¿No? O cosas sí, así. Sí. Es como, si tú no me amas, igual deberás amarme a huevo, porque quiero que el mundo conozca este amor. Sí, mira, sí. posa para la foto, hijo de la chingada, mientras le aprieta los huevos con un depilador. A bueno, mí me recuerda a lo que el viento se llevó. Sí, lo que a mí no. Pero no sé por qué recuerdo lo no que sé. Me... porque me pareció interesante decir. Eres como una Scarlett O'Hara en medio del incendio. Geraldina es de San Javier, esto queda en Santa Fe, República Argentina. Y escribió un mensaje, una mamada, dice, estaría bien que no se construyeran las papeleras en el Uruguay. Sí que sí. Porque contamina, porque los pingüinos, porque mamada de media y todas esas cosas en las que están inmiscuidos los, tanta gente preocupada por la ecología en el mundo. Pero luego dice, está bueno el programa, saludos a mi amigo Armando Flores. ¡Jua! Y yo creo que es uno de los mejores sí nombres que sí. he escuchado en los últimos 40 años, porque no va por el nombre de... ¿Qué está haciendo el güey? ¿Armando? Sí. Flores. ¡Ah! Aparte entras a una fiesta, ¿no? Además de ser nombre de cantante de bolero. Sí que sí. Con ustedes, el romántico Armando Flores y Dejé un Amor en Xochimilco. Es un ganador. Es un ganador. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es... Armando Manzanero, un poroto. No, Armando Manzanero, una mamada, porque un manzano, sí. un manzanero no se arma. No. Pero las flores No, aparte sí. arma un manzanero y nada más. Es pero más, flores son muchas. Hay una técnica que es sí. el origami, ¿no? Que los japoneses utilizan para sí que pueden sí. armar flores de papel. Y las hace de todo tipo. Y las hace de todo tipo. Amapolas, de todo tamaño. Amapolas es lo que más le gusta a Armando Flores. Pero también hace otras cosas. Sí, sí, sí, si tú quieres tulipanes, te los hace. Sí, sí, sí, si tú quieres gladiolas, te los hace. Sí, sí, sí, y de todos tamaños y rosas. Y hasta rosas. Se cansó ya un poco de hacer rosas porque mucha gente pidiéndole rosas. Mucha gente pidiendo rosas porque la gente va a lo seguro. Sí, sí, sí, si tú me armas flores, Armando, ármame una rosa. Ármame una rosa. Pero pídanle la especialidad, Armando. Sí que sí. Que es ya saben. Armando Flores, si creyeran la reencarnación, cuando vuelvan a ser, me gustaría llamarme Armando Flores. No depende de usted. Bueno, está bien. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo andan, culeros? Les escribo solo para platicarles una mamada que me pasó el fin de semana. Resulta que fuimos con mi vieja y yo a una tienda de los coreanos. Esto es en Tamaulipas, México. Ajá. Y el que firma esta carta es Jorge Castillo Fernández, de Reynosa, Tamaulipas, hola, México. Jorge. El que tiene una bella mujer güera. Y él es un galán, un ganador. De esos que usa la camisa abierta por el ombligo para mostrar su bello físico. Y dice, bueno, yo estaba ahí, resulta que fuimos bello con... público. La llevas muy abierta, cabrón. Dice, resulta que fuimos con mi vieja y yo a una tienda de los coreanos a comprarle juguetes a los alumnos, porque los coreanos se especializan en juguetería. Dice, a los alumnos de mi vieja. ¿Les había comentado que mi vieja era maestra de kindergarten? No. Bueno, pues mi vieja se metió a buscar los juguetes y yo me quedé viendo unos accesorios para perros. Ajá. Juguetería y accesorios para perros. Sí, sí, sí. Dice, bueno, cuando volteó la mirada, veo unas nalgas espectaculares. Eran de una coreana que estaba arreglando un estante. Claro, aquí lógicamente van a saltar muchos vatos a decir, nalgas de coreana, pero las coreanas no se caracterizan por tener así como, las nalgas pero de coreana. Hay excepciones. Hay excepciones. Sí, y sí. Encontró en una juguetería este güey. Dice, bueno, pues mi vieja se metió a buscar los juguetes y yo me quedé viendo unos accesorios y me quedé como viendo esas nalgas impresionantes, pero estas las tenía redonditas, paraditas. Ya sé lo que dicen, que tienen nalga plana las coreanas, pero no era así esta. Listas para recibir una nalgada. Y bueno, creo que me quedé como pendejo un ratito y que llega otra coreana en ese momento. Ajá. Aparece por izquierda de pantalla. Póngale. Imagina al güey medio babeando, un pequeño hilo de baba colgándole de cualquiera de las comisuras del labio, o por qué no de los dos. Y llega la coreana y lo increpa en perfecto coreano. Oh, diciéndole. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Y a defensa justamente de ese momento baboso que estaba teniendo Jorge Castillo Fernández de Reynosa, Tamaulipas, llega y le dijo lo siguiente. Y continuó. Yo no entendí por qué se emputó y por qué me decía todas esas cosas. Se notaba que estaba enojada. Bueno, no sé si era la hermana, si era la empleada, ella era la jefa y estaba recriminándome. Bueno, está por demás decirle que mi vieja está enojada conmigo, claro. Escuchó claro, a la coreana y la vieja dijo, ¿qué está? ¿Alguien está madreando a esta coreana? Cuando llegó el bochorno absoluto de que lo estaban madreando al marido de ella. Y dice, bueno, y todavía no me cree que solo volteé a verle las nalgas. Ella cree que la toqué o algo así, está enojadísima. ¿Acaso a lo mejor, no sé, le di un agarrón? Es que de se puede tocar coreana con la vista. Sí. Si tú tienes la vista muy fuerte. Tienes la mirada fuerte. Es como el mal de ojos que en culos hace como tocada de culo. No es el mal de culo en este caso. No, pero genera un efecto de manoseo, sí. De manoseo ocular muy desagradable, tanto para coreanos como para cualquiera sea la nacionalidad de la misma. Bueno, cabrones, ahí nos vemos y les envío un saludo a toda la María Tijuana, Jorge Castillo Fernández de Reynosa, Tamaulipas, México. Hola, mi estimada tripulación, gracias por las ayudas para la fundación del Panda. He aquí una historia bizarra. Dice el Panda pendejo, Hola, Panda pendejo. Desde Lagos de Moreno, México. Bueno, encontrabas... Ah, pero qué pendejo está. No, madre de entrada. Encontrabas el Panda en sus aposentos, narrado en tercera persona. Sí que sí. Porque forma parte de la trilogía de la biografía del Panda. Dice, encontrabas el Panda en sus aposentos cuando empezó a recordar cosas que en sus ahora dos décadas le habían pasado. Y de pronto, tirado en la cama, vinieron a mí... Ahora cambia a primera persona porque la cámara cenital se posa directamente sobre la mente del Panda pendejo. Dice, fragmentos de mi vida vinieron a mí. Como si fueran videos en sucesión, extrañamente con soundtracks. Él estaba preocupado por los soundtracks. Ah, sí que sí. Y ya los recuerdos le vienen musicalizados. Es un avance. Sí. Dice, desde canciones de los Tigres del Norte hasta Yuya o algo así. Y cosas que me recuerdo cambia mucho. Cambia musicalizador, cabrón. Bueno, pero son los recuerdos de la infancia. Ah, está bien, los recuerdos. Claro. Sí, sí. Y cosas que me recuerdan mucho a mi niñez fueron, por ejemplo, la memoria que tengo cuando de Osesno Panda resbalé por las escaleras para ir por mi valor. escalón y recuerdo claramente ver los escalones, acto seguido el cielo, escalones de nuevo y el cielo. Iba rodando y el panda tiende a rodar. Sí, porque sí, es medio circular el panda, sí, sí. Más allá de la belleza de este animalito, tiende al rodaje. Dice, y la mala suerte es que terminé con la cara contra un muro, dice, haciéndome un chichón de proporciones gigantescas. Mi abuela untándome manteca de cerdo en el chichón, una tía con azúcar, otra con sal. Pensé, a la mierda, ya me van a comer, no les sirvo más. Luego, en sucesión, la vez que sufrí otro accidente cuando me rompí la nariz, corriendo en el colegio, jugando por las bancas a chocar unos con otros, sangré en todo el piso y tirado. Las monjas histéricas pensaban lo peor, sangre de la nariz. Caminar por el cole hasta mi casa de la mano de mi maestra, mi madre infartándose al ver mi blanca camisa manchada de rojo, mi apendicectomía, también recordó, entre otras cosas, también, sí, sí. También mis ataques de asma. Y ahora que reflexiono, mi pinche vida son recuerdos de puros accidentes, sí que sí, propios y ajenos. Y ya para despedirme, recuerdo este que no fue mi caso, ¿no? Pero yo estaba en el bus, colectivo, camioncito, pecero, guagua o como quieran decirle, cuando por la ventana una madre con su hija corriendo por la calle iba para alcanzarlo. Mientras en la otra sostenía una bolsa con víveres, supongo, la pequeña niña de aproximadamente 9 años resfala y aún tomada de la mano de su madre se arrastra como 3 metros con la cara raspando en la acera. Ay. Y la madre la detiene, levanta a la niña. ¡Pero camina! Le mira la cara, el vestido rosa que traía y sin más, comprensiblemente, le dio unas nalgadas que hasta a mí me dolió el alcance escuchar mientras el chofer se había bajado a la tienda dejando el autobús en la parada. Escuché claramente a esa madre decir, ¡niña babosa! ¿Para qué te dejas caer? ¡Mira nomás, pendeja! ¡Ya te raspaste toda! ¡Verás cuando llegue tu padre! Yo pensé, ¡vieja pendeja! ¡Es si gente usted, muy fresa! Si usted la arrastró, dice, de cara abajo, usted la lesionó. En eso subió el chofer y la señora con la niña con el rostro lleno de sangre, lágrimas y esos ojos tristes dignos de un cuadro gótico. Sí que sí. Se despide el panda escuchando Sad Song de The Ateris. Bueno, una sea la lucha por un soundtrack para la vida. Todos con su iPod o lo que tengan, dice, a ponerle soundtrack en su vida. No nada más Barcelona en Venezuela. Ahí está, y los soundtrack ya los vemos, bastante catastróficos. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth María Tupanense y saluda a Cretin Blas desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che, papi, just do it. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón. Ah, hola, Cimarrón. Cabrones, les juro que leí esta noticia, no me lo estoy inventando. El llamado caníbal de Rotenburgo en Alemania ha sido sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un tipo que conoció en un chat en la nueva modalidad de comerse a la gente llamada canibalismo sexual. Bueno, funciona así. Los dos tipos se conocen en el chat, ajá, y acuerdan satisfacer una fantasía mutua. Se van a la casa del caníbal, donde este procede a picar la pinga a su nuevo amigo, la prepara al sartén, saltea quizás con cebolla y un poco de chile, y luego los dos cabrones, el caníbal y el despingado, se comen la pinga frita. Es poco creíble, sí, en realidad, sí, sí, sí. Salvo que justamente el caníbal de Rotenburgo sepa de medicina, y esto también, lleva un tiempo de... O sea, te mueres, cabrón. Bueno, cuestión que este, más allá de por dónde empezó los cortes, se deglutió al amigo, sí, ese, al güey que había conocido en el chat, fue bastante renombrada esa noticia, ¿no? Dice, bueno, el caníbal, para finalizar, remata al tipo, le pica en pedazos y termina de comer al tipo en un par de días. Vaya despidiéndose de sus seres queridos, que esto está a punto de irse a la chingada. Salud, y cuiden sus pingas, cabrones, desde Golden, Colorado, el Cimarrón. Al Golden, al Cimarrón, le mintieron, en realidad, un poco para que no ande de pinga loca, sí, sí. ¿No? Eso se lo dijo la mimosa, le dijo, claro, cuidado, no mirá tanto lo que está pasando. No tanto chat, no tantas invitaciones a casas ajenas, que luego, ay, ay, ay. Y a Gami, este Hermosillo, Sonora, México. Hola, Gami. Sé que yo, enfermos degenerados, me comunismo. Sí. Desde la ciudad. Es como que se integra al comunismo. Porque la comunicación a través de la comunidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, desde la ciudad del sol, Hermosillo, Sonora, México. Ayer un desintegrado de Nick ha Astaroth, en realidad no ayer, sino cuando se comunicó Astaroth, sí. Dice, habló sobre el grupo Mago de Oz, que se iba a presentar en Guanatos, en Guanajuato, sí. Y que cancelaron porque no se habían vendido las entradas para el concierto. Sí. Y tú dices, sí, qué mamada, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues el día de hoy me enteré en la radio que el 24 de mayo viene para aquí, para Hermosillo. A ver si no salen con la misma mamada de que a última hora cancelan porque no se vendieron las entradas. Para mí, que nomás andan yendo de ciudad en ciudad cancelando las presentaciones para llamar la atención y tener propaganda gratis. Y saludos a todos en la nave y el capitán Vinilo, que es una lástima que Zidane del Real Madrid, cuando junten gente, va a ser increíble. Cuando junten gente van a hacer un concierto. Pero la técnica no está mal, Lagarto, ¿eh? No. Imaginen, por ejemplo, nosotros popularizar este programa de radio. Póngale. Y decir, nos estaremos presentando el día de mañana en Ciudad del Carmen. Es que en realidad en Campeche, nos estaremos presentando. Es falta de terminar. Mañana no, ¿eh? No mañana. De unos 20 días. Sí. Comienza la gira que arranca directamente. Vamos a comenzar en Honduras. Sí. Luego hacemos Campeche. Sí, luego sí. Hacemos Nebraska. Porque, bueno, muy pendejo, nuestro promotor en realidad no consiguió lugares cerca. Luego de Nebraska... Consiguió así unos viajes charter. Claro. Luego volvemos a Jauja, en Perú. Sí. Y hacemos Perú-Jauja, Santiago de Chile. Santiago de Chile, Jauja nuevamente, debido al éxito que tuvimos en Jauja, que todavía no lo hemos tenido, pero no importa. Luego Bilbao. Luego Bilbao y Vizcaya, que ahí sí está, ahí nos quedan pocos pasos, está cerca, y ahí cierra. Por favor, vayan adquiriendo sus entradas. Y luego decimos que cancelamos. Sí. Y está chingón, ¿eh? Palomita 40 desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, hola, Hot Palomita! Dice, Mico Bello, no sé sobre hijos tuyos, pero tengo una buena noticia para ti. Puse tu banner en mi página myspace.com. Se pronuncia myspace.com. Xiao dice, quiero mandarle un chinga a su madre al H15 o myspace.com, porque he notado que siempre tienen una sección de televisión, música, etcétera, y no de radio. Y joder, yo escucho radio todo el tiempo. ¡Amo la radio! Muy bien, Mico. ¿No le cantás? Sí, no le cantás. Se declara, está bien. De Palomita espera mucho más. De Palomita quiere más power. Como que cuelgue carteles de www.canaltrans.com en la Universidad de Búfalo. Fíjese. Y saque fotografías. Y ahí le canta. Y ahí le canta la oda a la alegría. ¿Quién se va? ¿Campanita ibas? No, Campanita llega. Ah, recién llega. Bueno, ¿qué tal, Campanita? ¿Quién se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llamen? Y aquí estoy, el Boloso de Mar del Plata. Ah, hola, Boloso, ahí está tanto el Boloso. Tiempo. Aquí estoy, sin abundar en detalles, pues, ¿a quién le interesa? ¿Por qué chingados no he podido comunicarme? Bueno, eso depende. Sí. Si hubo cosas como que, bueno, no sé, cosas realmente interesantes. Póngale. O catástrofes. Tú sabes que la gente... Si es de hueva nada más, no. La gente disfruta mucho de la desgracia ajena. Sí. Por lo tanto, si en estos momentos estás frente a tu computador sin tus dos brazos. Lisiadito. Y claro, y con no, nos cuentan porque a los oyentes les encanta. Les encanta. Y con un lápiz láser tratando de modificar estos momentos. Cuéntanos, si es una mamada del tipo, me cortaron la internet por no pagar, o mi esposa... No, eso no le interesa a nadie. Mi esposa se dedicó a la prostitución y esas cosas. Esa segunda, sí, bueno. Boloso, bienvenido nuevamente, no sé, ahí sumándote a la bola de desintegrados. Fausto Vigil, lo tenemos por aquí del DF mexicano. Sí, lo tenemos ya. Bastante, Fausto. Y quiero decirle que buen programa tiene. Los escucho desde el programa 1056 y me surge una duda. ¿Cómo hacen para que los escuchen tantos arquitectos? ¿Envían mensajes telepáticos o algo así? No, los arquitectos... No, vienen los arquitectos. Llegan, los arquitectos son gente muy de venir. Y aquí están todos los arquitectos, todos los arquitectos. Todos, bueno, está por aquí el mini atascado. Tengo a la gente del TV Azteca aquí que está justamente comunicándose. A Claudio Monterrey, Nuevo León. Al Hiper Mario, de Ping Pong. Está acá desde el Duf de Guadalajara. Está desde... Nagoya, Japón. Este mensaje está chidísimo. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo caótica. ¿Caótica? Sí, desesperada por alcanzar el bus horario. ¿En serio? Trabada en medio del tránsito. Chale, ¿no se mueve? No, derritiéndose en el pavimento y sin avanzar. ¡Qué calor! ¡Ay, carajo! Debería buscar otro camino para volver a casa. No